porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! El 22 de noviembre amaneció fría y oscura. Las nubes ocultaban el sol y amortajaban con su manto tenebroso el pequeño espacio de cielo, limitado por las altas paredes que circundan la prisión. La noche la había pasado yo sin dormir, apenas de la consiguiente depresión y fatiga ocasionadas por el incidente del día anterior. La falta de sueño había producido en mi constitución física torpeza y malestar general. Pensando y dormitando, un toque de corneta anunció la hora de levantarse toda la prisión. Y había que estar preparados para la cuenta. Siguió la hora del desayuno y después al trabajo todos. Pocos minutos habían transcurrido en mi monótona ocupación del día cuando un guarda se acercó a mí con una orden del jefe de la prisión, W.E. Beadle. «Siéntese usted», me dijo Beadle con voz robusta y profunda. «Hablaremos un poco con que usted es anarquista y esto no lo podrá usted negar, ¿o lo hará usted?» «Sí soy», le dije, «y me honro en serlo». Entonces, si usted no cree en gobierno, quiere decir que usted no desea ninguna protección del gobierno, ¿no es así?, interrogó Beadle. El gobierno es creado para proteger los intereses del rico, le contesté, y no para proteger los intereses del pobre. El gobierno no dio protección ni siquiera a los mismos soldados que fueron enviados a Europa a pelear por su patria. Bien, dígame usted, ¿qué quiere usted, según sus ideas, con un hombre que mata a otro? A ese hombre lo mandaré yo al hospital, contesté, donde recibiría un tratamiento humano bajo el cuidado de hombres de ciencia, psicólogos capaces de observar, estudiar y atender cuidadosamente el estado mental de ese hombre. Y con un hombre que no quisiera trabajar, ¿qué haría usted?, continuó el alcalde. Si ese hombre es un joven, robusto y sano, y a pesar de los beneficios de hospitalidad y sustento que recibe de la comunidad en donde vive, ese hombre se niega a trabajar, entonces ese hombre debe ser un loco. También como el primero lo mandaré yo al hospital. Entonces, me interrumpió el alcalde, esos hombres estarían más contentos y se la pasarían mejor en el hospital. Indudablemente, contesté yo, y también la comunidad se evadiría de tener en su seno hombres tal vez desequilibrados, perjudiciales para su tranquilidad y bienestar. Aliviados y en su completo sentido, esos hombres no desearían estar en el hospital toda la vida y se decidirían, al fin, hacer algo útil para ellos mismos y para el bienestar de los demás. Entonces, ¿convertiría usted las cárceles en hospitales para todos los criminales? ¿No es eso lo que usted me da a entender? Exactamente, contesté. Luego, destruir las cárceles y elevar los hospitales en su lugar. En ese caso, habría muchos que desearían estar en el hospital por no trabajar. Solo los verdaderamente inútiles y los verdaderos criminales, que serían pocos, tendrían que estar en el hospital, contesté. Todos los presos que hay aquí, más de 2.500, son considerados convictos criminales, siguió argumentando el alcalde. Agregando a este número de los flojos que no quisieran hacer nada, resultará que los hospitales estarían más llenos que las cárceles actuales y su sostenimiento resultará costosísimo para la sociedad. No habría tantos hospitales ni tantos enfermos que atender, dije yo, aboliendo el principio de propiedad privada, que es la base de todas las desigualdades sociales y de todas las injusticias presentes. El número de verdaderos delincuentes disminuiría considerablemente. Aquí, por ejemplo, un gran número de nosotros somos inocentes y la gran mayoría de los 2.500 presos han cometido sin duda algún acto ilegal impulsados por las circunstancias. La miseria puede impulsar el crimen a cualquier ser humano. Un hombre puede hasta matar a otro o a otro hombre por quitarle su reloj o cualquier otro objeto de valor que le proporcione lo necesario para comprar pan para su esposa enferma y para sus hijos que tal vez estén muriendo de hambre. Otro puede falsificar un cheque o un billete de banco con el mismo fin o para satisfacer otras imperiosas necesidades de su vida. Conservar la vida es lo importante. Los que roban son flojos que no quieren trabajar, dijo con mal humor el alcalde. Actualmente hay millones de desocupados que no encuentran trabajo y cuando por casualidad algunos de ellos los llegan a encontrar, el hambre los obligará a quilar sus músculos por el sueldo que les ofrezca el burgués. Hay hombres bastante dignos que no se rebajan a tanto. Pero hay muchos que se resignan, sin embargo, a aceptar la mezquina pitanza por no morir de hambre o de frío. Y los que no aceptan irán a cometer algún acto contrario a la ley, acto que los llevará tal vez a la horca o al presidio por toda la vida, dejando a sus esposas y a sus hijos en peor miseria, la que los conducirá también al presidio o a la horca. Los presidios están repletos de esta clase de involuntarios delincuentes, quienes no lo serían si la tierra, los instrumentos del trabajo, minas, fábricas, vías de comunicación y las casas fueran propiedad común de todos, para el libre uso y beneficio de todos. Por sus creencias respecto a la propiedad, se desprende que habría que quitar las propiedades a los ricos para dárselas a los pobres, lo cual constituiría un robo a los que han adquirido esas riquezas con su trabajo honrado, talento y grandes economías, y el robo es un crimen que la ley castiga. Nadie se hace rico con su trabajo personal, contesté luego. Toda riqueza implica la idea de robo o estafa, hecha de algún modo a los que trabajan, pagándoles, por ejemplo, con mercancías caras y de mala calidad. Un hábil mecánico que gane 20 pesos al día concediendo que trabaje todos los días sin comer y sin enfermarse nunca, que no se case para no tener esposa e hijos a quienes mantener, ese obrero en tan ventajosas condiciones no hará, sin embargo, medio millón de pesos en toda su vida de trabajador, y suponiendo que pudiera durar 50 años trabajando diariamente sin fallar. Pero si emplea su dinero en tierras, minas o empresas de ferrocarril, interrogó el alcalde, trabajando él solo tampoco podrá hacerse rico, contesté. Ese trabajador siempre necesitará obreros a quienes explotar. Lo que usted pretende es irrealizable. Retírese usted, replicó el alcalde con enfado. ver ahora a la policía? Ver a la policía nunca es agradable. Volví a mi trabajo más preocupado que nunca. Tan significativa entrevista tenía mucha relación con la eterna despedida de mi compañero precisamente el día anterior. La entrevista a raíz de la muerte de Ricardo solo reafirmó mis sospechas de su asesinato, premeditado y llevado a cabo de la manera más infame. Así acaban los luminosos soles del progreso, pero su luz refleja no desaparece. Ella continúa alumbrando los frentes de todos los oprimidos del globo. Si Ricardo en su azarosa vida de luchador llegó a conquistarse muchos y poderosos enemigos, fue debido a sus generosos sentimientos de justicia en favor de los desheredados de la fortuna. Su pluma fue a la vez flagelo y luz, flagelo para todas las tiranías representadas en el capitalista, el gobernante y el fraile. Tres personalidades distintas formando en su conjunto un monstruo verdadero parásito de la humanidad que sufre todas las injusticias. Pero si atrajo sobre su persona el odio implacable de los poderosos, también se granjeó el inmenso cariño de millones de desheredados que veían en él al fiel intérprete y abnegado defensor de sus intereses. Y si su pluma era un flagelo de acero en las espaldas de los déspotas, era también el dulce consuelo de los humildes que le amaban como a un padre. A su audacia, gran talento y profundo conocimiento en los problemas sociales que conmueven a la humanidad, se debe su prestigio y su fama. Ricardo fue autor de dos bellos dramas altamente revolucionarios, Tierra y Libertad, que escribió en 1916, y Verdugos y Víctimas, que terminó pocos meses antes de su último arresto. Durante su prisión en Leavenworth, escribió dos dramas en inglés, adaptados para películas de cinematógrafo, con la esperanza de poder sacarlas cuando fuera puesto en libertad. Pero por no haberse encontrado en el archivo de su correspondencia después de su muerte, es de suponerse que fueron decomisados por los empleados de aquella misma institución. Si su muerte repentina le privó de ver realizadas sus acariciados ideales de libertad, amor y justicia, esos sueños de felicidad no desaparecieron con él. Viven como faros luminosos, alumbrando las mentes de una humanidad que sufre las torturas del hambre y de la miseria. Y mientras exista sobre la tierra un corazón adolorido y un ojo lleno de lágrimas, dijo él a sus verdugos poco antes de su muerte, mis sueños y mis visiones tendrán que vivir. Sí, ellos tendrán que vivir hasta que desaparezcan las causas que llevan el sufrimiento, el dolor y las tristezas a los hogares del pobre. Y esas causas desaparecerán con la abolición de la propiedad privada, base de todas las desigualdades sociales y de las injusticias presentes, haciendo que todo sea de todos para que la producción y el consumo sean libres, sin otra condición que cada cual produzca según sus habilidades y propias inclinaciones en el trabajo y consuma según sus necesidades. San Luis Potosí, 8 de enero de 1923, Librado Rivera, en la oficina del alcalde. Un cantante heavy y ser famoso, ¿sabes? Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado con música rápida, con Tile, es una banda de Bass Power Violence con sede en Oslo, Noruega. Y bueno, pues es algo de Power Violence, pero es una particularidad de esta banda es que no usa guitarra, solamente bajos. Como ellos dicen, a veces muy rápido, a veces muy lento, pero no tienen guitarra, de repente saxofón y bueno, de otras cosas, pero guitarra no. Entonces suena pues muy bien. A mí en lo particular me gusta mucho el sonido que cree así sin guitarras. Y bueno, pues hemos escuchado hasta el momento 4 canciones y vamos a escuchar una más, pero les digo cuáles escuchamos. ¿Qué más podemos decir de este Bass Power Violence banda? Pues acaba de editar este último disco, que fue en este pasado 2024. Y no, perdón, fue en agosto del 2023. Ahora con algunos cambios en la alineación, pero pues ahí sigue, ¿no? La primera que escuchamos, la traducción sería como Lazos de Sangre. Y esta me pareció muy interesante. Pues, simplemente a veces pues las familias que nos tocan, no porque seamos familiares tenemos que, o son buenas personas con nosotros o nosotras, a veces son horribles y simplemente a veces tenemos que cortar lazos y decir que pues solo nos une la sangre, pero pues más nada, ¿no? Entonces eso habla esta canción que se llama Lazos de Sangre. Después la que escuchamos fue Dolor. Escuchamos otra que es Tal Hebe, no sé cómo sería la traducción de esa. También escuchamos una que se llama, sería como Ir a la Rodilla, que es esto lo que te dices como para defenderte, bueno, pues patea lo que puedas en la rodilla, entonces la persona se va a doblar y bueno, pues es una debilidad, ¿no? Patear la rodilla, todo lo que puedas en la rodilla, y entonces lo vas a ver doblarse. Esto es lo que nos dice aquí esta banda Tile, Bass Power Violence, banda afincada en Oslo, Noruega. Que esta es la que vamos a escuchar a continuación, patea a la rodilla. Y siento que se me está pasando algo. Sí. También lo que escuchamos se llamó Oposición. Sí, se me hacía ahí raro. Entonces vamos a escuchar una más. Y por cierto, sí. El texto que estuvimos leyendo, esto lo estamos sacando de A Tinta Negra, periódico irregular, órgano de difusión ácrata y de combate, el número 0 de noviembre del 2024, pero que acaba de salir en este 2025. Y bueno, en este pues trae su editorial, que dice que bueno, pues que la palabra escrita ha sido un arma que el movimiento libertario ha usado desde sus inicios para difundir y propagar sus ideales. Innumerables periódicos, revistas y publicaciones han servido de vehículo de las aspiraciones por un mundo nuevo. Y bueno, pues es ahora lo que nos, este nuevo periódico que nos da muchísimo gusto, que se llama A Tinta Negra. Por cierto, voy a traer algunos ejemplares. Nos vemos la próxima semana en la tocada de Ater, ahí para moverlos. Pues igual quienes puedan, yo creo que los invito a que les escriban y que les adquieran algunos ejemplares para seguir distribuyéndolos. pues donde podamos, ¿no? Te doy una cosa, si ustedes recuerdan que pasamos algo de la linterna de Diógenes, esos que lo hicimos en dos partes, sobre el terrorismo y la violencia anarquista, que siempre se le da muchísima difusión a la violencia anarquista, se le dio mucha difusión, pero lo que decían, hubo muchísimos más periódicos, revistas, ateneos, centros culturales, que se hicieron a las bombas, ¿no? O sea, fueron muchísimos más periódicos que se fundaron en todas partes del mundo a las bombas que se pusieron. Pero bueno, pues ahí está. Creo que para el capital, por supuesto, que es más ruidosa la bomba. Bueno, y también trae algo sobre Ricardo Flores Magón, se llama No olvidamos a los nuestros, en memoria de su recordando su muerte. Trae este que se llama En la oficina del alcalde, que es el ensayo de Librado Rivera. También trae algo sobre La Antorcha, sigue encendida, editorial Antorcha, que está muy muy interesante, sobre Omar Cortés y Chantal. De veras, quienes no conocen lo que hizo, sacó editorial La Antorcha, aún yo todavía sigue en internet, lo pueden checar ahí. Eso se llama La Antorcha sigue encendida. Y bueno, vamos a escuchar a Tal y ahorita les sigo comentando qué es lo que trae este nuevo periódico llamado A Tinta Negra. Entonces vamos a escuchar Ir por la Rodilla y regresamos. An officer in agony. Lunges with the bat. Bueno, pues ya dejamos esta banda Tire con su Bass Power Violence y seguimos comentándoles qué viene con A Tinta Negra. También viene un artículo sobre Margarita Ortega. Y bueno, pues Margarita Ortega fue una anarquista que fue miembro del Partido Liberal Mexicano. Entonces, bueno, pues ahí nos trae algo de su historia, porque sí, precisamente decíamos, bueno, pues dónde están las anarquistas mujeres, que sabemos, por supuesto, que hubo, pero si la historia no nos dice mucho de ella, entonces tenemos que buscarla. Y esto me encantó que venga este artículo, muy bueno. También trae uno que se llama Del Derecho y la Anarquía, Ni Farol en la Calle, Ni Obscuridad en la Casa. Trae algo más, El Pensamiento Anticarcelario de Kropotkin, Carta de Bakunin a su hermano Pablo. Y también cuando por lo regular escuchamos hablar de Bakunin, bueno, pues por supuesto un torbellino revolucionario, pero poco sabemos de su vida, pues sí, su vida personal, su círculo más íntimo, sus hermanos, sus hermanas. Y lo que sabemos es que cuando, bueno, pues Bakunin estuvo preso en Rusia, su hermano Pablo, él estuvo muy, muy cercano a él, en fin, tenía una relación muy bonita, al igual que Bakunin también con su hermana, en fin, con sus amistades. También traigo sobre Simón Radovitsky, el hombre de acción, se llama esto. Por ahí también seguramente habrán escuchado de Simón Radowitzky, que yo no sabía, hace poco me enteré que Simón Radowitzky terminó muriendo aquí en México, estuvo exiliado en México. Cosas que uno se entera, un ucraniano que se marcha a la Argentina, mata en un a Ramón Falcón, jefe de policía, que había hecho una matanza allá en Argentina. Estuvo preso como 20 años, hasta lo último allá por la Patagonia. Escapa, estuvo en la Guerra Civil Española y al último termina exiliado en México. Bueno, pues por supuesto, algo de libertad para George, libertad para Miguel Peralta. En fin, aquí está A Tinta Negra, periódico irregular, órgano de difusión ácrata y de combate, y nos da muchísimo, muchísimo gusto saber que pues ahí siguen los periódicos anarquistas, como debe de ser. Vamos a escuchar rápidamente dos canciones de esta banda que se llama Exit Wound. Es una banda de la India, entonces vamos a escuchar las dos canciones que trae este demo. Siempre es importante conocer estas bandas lejanas y más. Esta banda de la India se nos hace muy interesante. Una canción se llama Molotov Love y la otra Guess My Sex, y regresamos. Pues es lo que escuchamos con Exit One, esta banda pues que será como punk rock hardcore de la India, que se formó en Mumbai y Pune. Dicen ellos que bueno, pues mezclan los sonidos del riot girl, hardcore punk y el punk rock clásico. Pues hablan sobre la cuestión queer y demás, y bueno, pues según están trabajando en un nuevo disco más completo. Entonces pues ahí está Exit One, esta recomendación de esta semana, punk desde la India. Y bueno, pues vamos a pasar a algo más de música. Vamos a poner ahora a Flores y Fuego, esta banda de Guadalajara, que la verdad yo no la conocía, no había podido escuchar nada de ellos más que pues hay algún video o algo, si los había visto ya anunciados, sobre todo en festivales más hardcore, más grandes, digamos. Y bueno, pues ahí tienen un nuevo split con Slaughterhouse, que esto está por Pirate Press Records. Yo creo que eso es lo que le da muchísimo más proyección con este sello. Y bueno, vamos a escuchar las dos canciones de esta producción, que sería Abrazo el Fracaso y Manifiesto Ruin, donde pues nos habla lo que está pasando, yo diría que absolutamente en todo México, con el narcotráfico y todo lo que implica, pues, en todos los aspectos, ¿no? Desde el narcotráfico en el barrio, en el trabajo, de veras en todos. Y creo que todas y todos lo hemos sentido o lo estamos sintiendo en este momento, ¿no? Entonces, buscando algo más de Flores y Fuego, tiene muchísimo más reviews, sobre todo en páginas extranjeras, que pues, supongo que por eso tiene que ver lo de ser parte de su sello, Pirate Press. Y bueno, pues hay sociales, ¿no? Dicen ellos, hablamos de darle voz a los que no la tienen, del existencialismo, del descontento social, del hartazgo, de lo difícil que es la edad adulta. Eso sí me da un poco de risa, la verdad, porque creo que es más difícil en esta sociedad ser niño, y lo difícil de la edad adulta, pues bueno. Entonces, ahí está Flores y Fuego, ¿no? No las conocía, la verdad es que me parece muy musicalmente muy buena banda, la voz me gusta mucho, pero ya no sabemos si sean bandas punks o sean bandas que tocan hardcore punk y no tengan que ver nada con la escena. No lo sé realmente, pues ahí los ponemos. Pero siempre nos da eso, lo que decíamos, siempre tenemos que empezar a, pues, a cuestionar, ¿no? Si el punk, el hardcore y demás dejamos de lado la cuestión política y solo nos concentramos en la cuestión musical, pues no tiene absolutamente ninguna diferencia con los otros géneros musicales en absoluto. Entonces siempre desde nuestra postura, nuestra posición, es lo que les, ya ustedes habrán escuchado, que esas bandas que se posicionan, que tienen una postura, posición clara, y no dejarlo un poco a la ambigüedad. Bueno, pues ahí está, Flores y Fuego, estas dos canciones, y regresamos pues ya para poner nuestra última banda de esta noche. Yeah. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a poner a esta banda de Melbourne, Australia, llamada Vampire, Vampiro. Y bueno, pues a simple vista podría parecer algo de post-punk, gótico y demás, pero no, es una banda anarcopunk, tal como les decía. Y bueno, pues como les comentaba anteriormente, bandas que se posicionan. Y esta es una banda anarcopunk. Esto es una producción que se llama What's In Forever Can Be Broken. Y bueno, pues sería como lo que parece para siempre, bueno, pues se puede romper. Lo que vamos a escuchar a continuación sería Human Capital Market, rápidamente, porque pues se nos está acabando el tiempo y queremos pasar. Tenemos planeadas 4 canciones de Vampire y pues ya se nos acabó el tiempo, no va a poder ser. Pero bueno, pues ahí está, esto es anarcopunk, beatpunk. Pareciera que estamos en el 84, en esas bandas primeras de beatpunk, anarcopunk. Pero pues con estas canciones oscuras, pero con el anhelo de un mundo mejor construido sobre las cenizas del viejo mundo. Vamos a escuchar rápidamente esta canción con Vampire y regresamos. Bueno, pues después de escuchar esa canción, la primera con Human Market Capital con Vampire, que esto está saliendo por Televisive Suicide, un sello australiano que tiene un montón de bandas muy muy buenas, lo conocimos por Territory, y bueno, pues ahí está, le enviamos el saludo para quien lleva este sello hasta allá, esta Australia. Y bueno, pues yo creo que nos vamos a despedir con 2 canciones que serían The Letter y View from the Tower. Y bueno, pues ahí anarcopunk a 2 voces, una banda muy activa que se posiciona sin miedo, se dice anarcopunk. Y ¿qué más podemos decir de esta banda? Bueno, pues ahí está, otras recomendaciones de esta noche. Tile con su Bass Power Violence desde Oslo, Noruega. Exit One desde Mumbai, India. Flores y Fuego aquí cerquita en Guadalajara, México. Y pues nos despedimos con Vampire desde Melbourne, Australia. Y también me quedé mucho con eso de lo difícil que es la edad adulta. No estamos burlándonos ni nada, pero a veces es más difícil la niñez, y más cuando en los barrios, ¿no? O en las escuelas primarias. Y nosotros lo decimos porque, bueno, pues hemos estado relativamente cerca de estos niños en los barrios, y de verdad es una vida tan difícil que la adulta, o por lo menos lo que nosotros consideramos, la verdad es que no es tan difícil como lo pensamos, ¿no? Y entonces esto también recordó que a veces necesitamos leer o quieren leer esos libros de superación personal. Chútense la historia de Simón Radovitsky, que pasó 20 años, me parece, en la cárcel de Ushuaia. Allá ya hasta el fin en el sur, el fin del mundo, escapó de la cárcel, lo vuelven a agarrar, lo mandan a Uruguay, no lo dejan bajar, de ahí lo mandan a España, está luchando en la guerra civil española, escapa antes de que caiga todo esto. Y el último termina aquí en México y muere aquí en México. Eso yo lo descubrí y me voló la cabeza también. Bakunin escapa de la cárcel allá en Siberia, da la vuelta al mundo, pasa por Japón y termina nuevamente en Inglaterra y dice, ¿qué pasó? ¿Qué hay? ¿Dónde está la revolución? No hay, bueno, pues hay que hacerla, ¿no? Entonces, pues a veces solamente necesitamos eso, necesitamos ver que no estamos solos, que hay gente que sin miedo dice lo que es. Y que si el punk está dejando ese lado político, pues la verdad no tiene ningún caso. O el hardcore, o como ustedes le quieran llamar, esta música, pues no tiene caso. Realmente mejor escuchemos otra cosa o toquemos algo diferente. Porque el punk es político, debe serlo, y sin miedo posicionarnos. Nos vamos a despedir con dos canciones de esta banda Vampire, que ya les dije, The Letter E, View from the Tower. Pues saludo para toda la gente que nos escucha, que nos sintoniza pues cada sábado. La próxima semana, el viernes, nos vemos allá en Carrillo City para estar ahí viendo a Ather, que viene desde Montreal, y pues para saludarnos. Les saludo también para estos compas que están se animaron a sacar a Tinta Negra. Un abrazo de felicidades, y que sea el número cero, pero que sean muchísimos números más. Y que si al fin de cuentas desaparece a Tinta Negra, que salgan dos más de eso. Como siempre debe de ser. Yo me despido y pues no queda más que decir que súbanle. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Spread the sweater!